Cuán grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Hemos llegado un día viernes 7 de septiembre. Terminó la semana prácticamente, es un día de preparación para encontrarnos en el Sabbat, en el reposo junto al Señor y a nuestros hermanos y amigos. Queremos invitarlos para que usted sintonice la radio y también la internet si lo desea, www.escuelasabatica.cl, donde encontrará el resumen. Eso lo vamos a hacer a las 9 de la noche por Radio Nuevo Tiempo, y una repetición el sábado a las 7 y media de la mañana. Especial para usted, para el encuentro con el resumen de lo que hemos conversado durante esta semana. Bienvenidos entonces hoy día a esta audición. Con ustedes, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con mucho cariño. Bien, hemos estado hablando durante toda esta semana de la última parte de la carta, de la primera carta del apóstol San Pablo, luego pasaremos a la segunda, pero hemos visto la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica, y hemos llegado al final ya, al capítulo 5 de esta carta. Y fíjate, una de las cosas que me queda dando vuelta en la cabeza es lo que él dice en torno a la gratitud y al contentamiento. Dos cosas que todo cristiano debe cultivar. Fíjate, un pensamiento inspirado que dice: nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de gratitud y alabanza. Es un deber positivo resistir a la melancolía, a los pensamientos y los sentimientos de descontento. Es un deber tan positivo como el de orar. La verdad es que Pablo está encomendando a sus hermanos en cuerpo y alma y espíritu. Fíjate esta disociación que a veces existe en la mente de las personas, creyendo que esto se puede separar. No es así. El ser humano es un todo, y cualquiera de estas partes del todo que sea afectado, lo afecta a todo el cuerpo, todo el ser humano. Y entonces las recomendaciones que Pablo le da a sus feligreses, como también las que serían para nosotros, es que tenemos que cuidarnos en ese todo, tanto físico, mental y espiritual. Y entonces hay un dicho que dice lo siguiente: hermanos, dice Pablo, orad por nosotros. No sé si has pensado en eso, Horacio, porque de improviso uno puede decir: oren por tal persona, oren por este, pero alguien que le diga: mira, oren por mí, oren por nosotros, necesito también la oración de ustedes. Ahora, esto hace que se fortalezca la persona y también se produzcan oraciones muy humildes, ya sea por los hermanos y también como de vuelta. O sea, un círculo de oración inquebrantable que puede dar fortaleza, tanto física, espiritual y también emocional. Porque si alguien te dice: he estado orando por usted, lo veo muy ajetreado, muchas actividades, y he estado orando por usted, tú te sientes agradecido a ese hermano y también a Dios, porque ha dejado este lindo método de comunicarnos a Dios, de llegar al su trono de gracia y recibir efectivamente respuesta de allí, desde el mismo trono. No dediquéis vuestras felicitaciones, dice un autor, sino vuestras oraciones. Y creo que todos las necesitamos. Todos queremos tener esta cadena de oro en la cual él oraba por otros y otros por él. Es linda expresión para tenerlo en cuenta, ¿no es cierto?, al mirar lo que es la vida en la iglesia. ¿Cuántos hermanos y amigos necesitan muchas de nuestras oraciones? Y qué lindo saber que alguien también está latente, pensando y orando también por nosotros. Es una cadena maravillosa, como dice alguien, una cadena de oro. Bueno, aquí Pablo afirma que el ministerio es una tarea que corresponde a los líderes y a los miembros por igual. Y nosotros debemos como lo hemos dicho y lo hemos repetido, debemos asumir cada cual la parte que le corresponde. Si usted es líder, tiene que actuar como líder, tiene que pedir mayor sabiduría, tiene que tratar de comprender a los hermanos de iglesia y ayudarles en sus dificultades. Y si usted es miembro, tiene que tratar de comprender también a los líderes, que son personas comunes y corrientes, que son personas que tienen también limitaciones, que son personas que cometen errores, y también debe haber una simpatía hacia ellos y orar por ellos, porque estando teniendo la responsabilidad que tienen, deben asumir esa responsabilidad. Por eso le aconsejamos que usted estudie nuevamente esta carta de Pablo, a fin de que usted pueda entender lo que Pablo nos está enseñando, lo que nos está diciendo. Y debemos tomar las palabras de Pablo y aplicarlas a nuestra vida, a fin de que nosotros en la iglesia seamos parte de la solución y no parte del problema. Exactamente. Y un detalle que aparece también acá, cuando uno lee en lo que habíamos conversado ya, versículo 23 en adelante, dice, quizás el 25, hermanos, orad por nosotros, dice, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y luego termina diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén. Esta expresión que dice os conjuro pareciera, y Pablo siente, porque siempre van a haber personas que se van a oponer a alguna de estas cosas buenas que el Evangelio tiene, que a veces no nos gustan, y él está diciendo, de cualquier manera, hagan lo imposible para que esta carta sea leída a ustedes y a los hermanos que la necesiten. No que alguien la lea y luego no necesitan quizás esta advertencia de Pablo, no necesitan estas cosas, nosotros ya estamos santificados, hemos estado a otro nivel, cuidado. Pablo dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Estoy pensando que quizás quienes eran los dirigentes en ese instante tomaron la carta, la leyeron y luego dijeron, invitemos a toda la hermandad, a todos los de Tesalónica, que vengan para escuchar su lectura, que nadie se quede sin oírla, sin entenderla, y si hay alguna explicación se la pediremos a Pablo. De hecho, ustedes saben que la segunda epístola, la segunda carta que Pablo escribe, es de alguna manera respuesta a algunas inquietudes que aparecieron justamente con la primera. Pero es interesante que Pablo está presentando esta situación muy puntual en relación a su carta, pero lo hace con ese amor. Se fijan ustedes que esta carta sea leída a todos los santos hermanos, y termina en la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, amén. Y allí se termina esta primera epístola, y nos deja reflexionando sobre muchas cosas, cómo en realidad tener un equilibrio, cómo ser un dirigente que actúe de una manera correcta, cómo ser un dirigente que pueda tratar bien a los hermanos, cómo los hermanos pueden orar por esos dirigentes, o sea, una unidad en oración, en respeto mutuo, en agradecimiento a Dios, y lo del agradecimiento, como tú mencionabas, es algo que debe estar siempre presente en nuestros labios, porque si hacemos una lista de las cosas por las cuales podríamos agradecer, yo sé que serían muchas en realidad. Cristo, el Hijo de Dios que nos dio un ejemplo, era un personaje que era muy agradecido a su Padre. Incluso la alabanza, el canto, eran parte de lo que él realizaba cuando estaba quizás trabajando en el banco del carpintero. Y nosotros hoy día también podemos hacer lo mismo. Gratitud a Dios por medio de la alabanza, por medio del canto, por las cosas lindas que Dios nos da día a día. Nadie tiende más a fomentar la salud del cuerpo, tú lo habías dicho, que un espíritu de gratitud y alabanza. Por eso es que algunos incluso recomiendan que exista una linda música, palabras de agradecimiento, y eso va a traer salud a las personas. Reiteramos nuestro ofrecimiento para que usted sintonice la radio a las 9 de la noche en un programa de resumen de lo que ha sido la conversación de esta semana, La Vida en la Iglesia. y el sábado a las 7:30 una repetición, si usted tiene acceso a internet, www.escuelasabatica.cl. Gracias por su atención, entonces nos vemos en el resumen. Bendiciones. ¿Cómo puede ser su iglesia local hacer algo para un mejor trabajo en ayuda a los creyentes nuevos para el crecimiento de su carácter? Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.